cuando el sol está y la tarde cae al fin. Quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé. Serás mi amor. Me encuentro solo, sin un amor. Me encuentro solo, en la rambla estoy. Me encuentro solo, todos tienen su amor. Me encuentro solo, ya no sé lo que hacer. Me encuentro solo, solo. No podré encontrar jamás dos que se amen, pues mi corazón mucho ha de sufrir. Tú me besabas y me decías, siempre te amaré, siempre serás mi amor. Solo. Me encuentro solo. Solo.